soy Benjamín, de quinto grado A. ¿Por qué es importante respetar la diversidad? Porque la gente se burla de los distintos. Son discriminados. Podemos aceptar de que todos y todas somos diferentes. Hola, soy Elena y para mí es importante respetar la diversidad cultural porque cada uno es diferente para que el otro se sienta bien. Hola, soy Delfina del quinto grado A y para mí respetar la diversidad es importante porque podemos lastimar mucho a una persona o a muchas personas al mismo tiempo. Hola, soy Ismael del quinto grado A. El respeto por la diversidad es muy importante porque todos tenemos los mismos derechos a decir, pensar, elegir lo que queremos y a no ser discriminadas por nuestro color de piel ni por nuestros gustos. Hola, soy Nayara. El término diversidad se refiere a la diferencia o a la distancia entre personas. Hola, soy Gonzalo. Se celebra el Día del Respeto y la No Discriminación a las diferentes culturas, clases sociales y promover las relaciones culturales para una humanidad mejor. Hola, soy Bautista. Para mí la diversidad cultural es importante porque se trata de recursos étnicos, flora y fauna. Soy André. Lo que quería decir es que la diversidad hay que respetar las decisiones de los otros, no discriminar porque todos somos personas. Hola, mi nombre es Waleska. Es importante respetar la diversidad ya que todos somos distintos en cuanto a religión, a raza o a discapacidades. El Franco Ricardo, de quinto grado A. Para mí, la importancia de respetar la diversidad es que si se respeta, muchas personas con discapacidad o de otras nacionalidades ganarían muchas oportunidades de vida, como trabajo, como dinero y mucho reconocimiento. Hola, soy Luciano y para mí hay que respetar la diversidad porque son cosas distintas como el color de piel y también como el pelo de la gente cuando está pintado. Hola, soy Lautaro. La diversidad es importante ya que todos somos diferentes y hay que respetarnos como somos. También hay que respetar nuestras vestimentas, bailes y cualidades. Hola, soy Joaquín del quinto grado A y las distintas personas con diferentes gustos, culturas, colores de piel, dinero o trabajo no importan porque tienen los mismos derechos. Hola, soy Francesca. Para mí respetar la diversidad es respetar lo que uno piensa, lo que le gusta, lo que es, su color de piel, porque hace muchos años y todavía sigue pasando, existe el racismo, que es, lo hacen por una persona ser diferente.